corazón. Con la llama de amor te voy a deslumbrar, te voy a encandilar. Esta llama de amor son más fuerte que el sol.